Hola, bienvenidos al fabuloso mundo de la mente y el comportamiento humano. Bienvenidos a Satori. Satori. Satori. Hola, bienvenidos a otro episodio de Satori Time, el episodio número 14. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro encantador, a ratos, señor Homo Minimus, de homominimus.com. ¿Qué tal, Homo Minimus? ¿Cómo estás? Hola, Iván, entusiasmado. Pues muy bien, y aquí dispuestos para otro episodio de Satori Time. ¿Quién tenemos hoy con nosotros? Pues tenemos a un invitado muy especial. Le conocí en el verano del año pasado. Fue él el que se propuso para quedar y charlar conmigo. Fue con motivo del proyecto 52, sus 52 comidas, y casi al final del proyecto, pues Sergio se presentó como voluntario. Y le conocí por eso. Pero yo creo que es mejor que le saludemos y se presente él mismo, porque tiene un montón de temas de los que podemos hablar. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que estoy un poco cansado, pero bueno, cuando te pasas el día haciendo cosas y mirando cosas es lo más normal, ¿no? Muy bien, pues vamos a necesitar toda tu energía y que estés en forma para la charla de hoy con Iván Entusiasmado y con Homo Minimus. Sergio, yo creo que podemos empezar directamente, si te parece, hablando un poco de ti. Tienes una biografía bastante interesante. A mí tengo que decir que de las 50 y tantas personas que conocí en mi proyecto 52 comidas, tú estuviste casi al final, o al final, después, tú eres una de las más llamativas y puedo decir que incluso excéntricas y hasta interesantes también. Es así, ¿eh? No te sonrojes, pero esa es la verdad y lo digo tal como lo pienso. Vale. Por ejemplo, una cosa muy interesante en ti es que tu vida académica no ha sido, digamos que, muy normal o muy estándar. ¿Tú dejaste más o menos de facto el colegio a qué edad? Bueno, pues a ver, el hecho es que como tal no lo pude abandonar completamente hasta los 16 años por motivos legales. De todas formas, ante la situación que estaba viviendo dije, yo esto no lo soporto, no me gusta, no me siento bien aquí, voy a dejar de venir. ¿Qué fue lo que pasó? Pues me abrieron un expediente de absentismo, pero ya a partir de ahí tenían claro que yo no iba a ir. Entonces, a mi familia en principio no la tocaron ni la metieron en problemas, pero yo a los 14 años ya había dejado de asistir con frecuencia al centro de estudios. Problema para mí, que queda en expediente, obviamente. Claro. Problema para los demás, en apariencia ninguno, porque no les han venido a reclamar nada, ni nos han multado, ni nada. Tus padres te apoyaron en todo momento, ¿no?, con esta decisión. Pues en un principio, no. Hasta que se vio que me resultaba mejor y que empezaban a irme mejor las cosas. Sí. Y ahí, bueno, es que siempre es como el momento este de miedo, de no vas a hacer nada en tu vida, no vas a hacer nada que sea de utilidad. ¿A qué edad, Sergio, pensabas esto de no voy a hacer nada, o piensa la gente que no voy a hacer nada en mi vida? ¿Qué edad tenías? Uf, mira, yo en un cierto momento, yo no sé exactamente cuándo, me vino la magnífica idea y la lucidez de querer ganarme la vida haciendo que otros se ganen la suya, ¿no? Entonces, sí. Imagínate cuál es la locura. Empecé ya, pues con 12 añitos, a intentar cosillas, de dar consejos a la gente y bueno, pues como que le cogí el gusto a eso, entre otras cosas. Yo al instituto iba porque tenía que ir. No me interesaba nada estar, salvo cuando tenía clase de historia o cosas parecidas. Y la mayor parte del tiempo que pasaba allí me parecía como de relleno, como si fuera a calentar una silla porque no estaba aprendiendo nada. Entonces, cuando empecé a sentirme inútil, fue cuando vi que se me estaban acumulando asignaturas suspensas, cuando en realidad todo lo que me contaban en clase, todo lo que me mandaban a hacer de deberes, en realidad no era que no me lo supiera, si es que simplemente no me interesaba, no me aportaba nada. En ese momento yo empecé a pensar, madre mía, me voy a quedar en la puta calle, me voy a ver con una mano delante y la otra detrás, y lo peor de todo, me van a exigir que tenga este puñetero título para darme siquiera el trabajo más estúpido del mundo. Así que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dije, joder, joder, joder, joder. me veo chulo. Aún así, lo acabé dejando. Porque entre que se me acumulaba el malestar, entre que no iba a poder hacerlo en el tiempo que. Bueno, es que la ley es un poco confusa al respecto. Solo puedes repetir 2 veces y si tienes Sí. 18 años o cerca, incluso te pueden llegar a expulsar sin que termines. Y Sí, te sí. expulsan directamente ellos. O sea, no es directamente. Sergio, es cierto que entre la gente de altas capacidades hay un porcentaje de fracaso escolar muy, muy grande, de en torno al 30%. Pues hombre, yo no he conocido tanta gente como para poder decir eso, pero sí que sé que los casos que más afines han sido conmigo, gente que yo conozco y gente de la que he tenido noticia, pues sí que lo han llevado o muy mal o simplemente han necesitado adaptaciones especiales. Conozco personas, y perdona que te corte porque se ve que querías meter baza, que han necesitado directamente otros modelos de educación. Tipo de educación por proyectos o, por ejemplo, Sí. escuelas con teorías alternativas de educación. Y sí que te puedo decir que la persona con más altas capacidades que conozco, de hecho, fue un paso sin pena ni gloria. Básicamente hizo todo lo que tuvo que hacer y cumplió magníficamente, pero realmente como que la educación se la ha dado él a sí mismo. No le ha Ajá. servido de nada pasar por el sistema. Bueno, ha sido más o menos tu caso, es igualmente. Eres un autodidacta casi puro, podemos decir. Bueno, más o menos. Tampoco se puede decir que uno sea 100% autodidacta, porque al fin y al cabo, bueno, yo tuve la suerte de que mi abuelo, desde bien pequeño, me quisiera estimular y pues a partir de ahí tiró todo el gusanillo. Si tú tienes un abuelo que se hace el tonto para que tú aprendas a leer las cosas por la calle y le coges el vicio a leer prontito, pues obviamente te vas a pasar o tienes más probabilidades de pasarte la vida pegado a un libro o buscando información que te sacie la curiosidad. Claro. Yo tengo una pregunta, y Iván seguro que tiene también, y Iván cuando quieras interviene. Mete baza, como dice Sergio. Sergio, yo lo que me pregunto es, si tú más o menos te lo sabías y para ti no tenía ninguna dificultad, ni siquiera hacías el esfuerzo de ir tirando, como este amigo que me comentas tú, pues aprueba los exámenes, ve tirando y en el resto de tu tiempo pues haz lo que te da la gana. Ni siquiera hacías ese esfuerzo de sacar los exámenes mal que bien, que además no te costaba mucho, mucho, mucha energía. En realidad no. No se puede decir que sea tal, porque tú ahora mismo si te presentas a un examen de cualquiera de los niveles del sistema verás que o están hechos para que suspendas, para evitar las respuestas del azar, que eso suele pasar mucho con el tipo test y esos, o bien están hechos para que las personas que se aprendan mejor la teoría y memoricen mejor Sí. tengan mejores notas que los demás. Entonces, si yo, por ejemplo, y esto ya me pilla un poco más mayorcito, esto fue con mi examen de segundo de bachillerato, uno de los que más nota pude haber tenido y no tuve tanta. Mi profesora de lengua, literalmente diciéndome, leer tus exámenes es lo más parecido a un orgasmo que se puede tener leyendo algo. ¿Y eso? Pero date cuenta, o sea, me dice, de bien escrito, de bien cuidado, de bien organizado, de claro que me presentas todo, ¿no? Sí. Es un gozo leerte. Pero Pero tú no veas lo que me duele tener que bajarte nota porque no me pones todos los autores. Todas las fechas, todas las obras. Y yo pensando, madre mía de mi vida, ¿qué me estás repateaba. queriendo decir? ¿Que tú quieres que memorice o quieres que aprenda? Esa es la pregunta que le hice. ¿Tú quieres que memorice o quieres que aprenda? No, hombre, yo quiero que aprendas, vamos, es lo que se supone que tienes que conseguir, bla, bla, bla, bla. Vale, pues déjame hacerlo a mi manera. Ponle más nota a los demás si quieres. Pero si crees que estoy aprobado y que es justo que apruebe, aunque me pongas menos nota, ponme la que tú creas que me corresponde. Ya está. Pero déjame aprender a mi manera, no quieras moldearme así. Y estuvo de acuerdo conmigo, sí. Incluso luego me ayudó subiéndome un poco de nota, pero en un principio como que choca la forma de hacerlo, ¿no? Sin duda. Hombre, si le Hombre, había es cambiar. suministrado orgasmos, no es raro que te subiera la nota al final. Yo tengo una pregunta, Sergio. ¿Tú crees que cuando un hijo dice yo no quiero ir al colegio, a mí me da la sensación como si las personas que no se adaptaran al colegio quizás estuvieran en dos extremos? Por un lado, en el extremo, que es el más habitual, yo creo, personas que simplemente no quieren aprender nada, que prefieren estar en la calle dedicándose a jugar al fútbol o a dedicarse a otra cosa. Y luego un pequeño porcentaje que coinciden con muchas historias de éxito que luego leemos, pero posiblemente no sean en la mayoría de los casos, que considera que la manera tan estructurada de una manera antigua que tiene el colegio no es lo más adecuado para sus capacidades. ¿Existe ese salirse del colegio por arriba y salirse por abajo? En principio sí, pero es que no puede simplificarse tanto porque también está lo que ahora se conoce como necesidades educativas especiales. Puedes tener casos de personas a las que les venga muchísimo peor tener que adaptarse a un nivel estándar y necesiten salirse o bien por debajo o bien por encima, tal vez por altas capacidades o tal vez por bajas capacidades, tal vez por déficit de atención y otros trastornos, tal vez porque directamente pueden tener alguna deficiencia psíquica que les impida o alguna historia con su, bueno, a lo mejor una persona ciega o una persona sorda necesita unas adaptaciones especiales que no le permiten seguir el mismo ritmo o le impiden estar dentro de un entorno más normalizado. Luego también está que todos tenemos un estilo de aprendizaje diferente y en fin, aunque intentes equipararte a otros compañeros, pues es un poquito lo que intentan con el sistema, ¿no? Que más o menos todos los objetivos que se plantean como comunes en esa etapa se alcancen de una manera regularizada y, en fin, lo que ocurre con esto es que para eso algunos tienen que frenarse, otros tienen que apretar más el paso y algunos pues están comodísimos con ello. Entonces, habrá personas que, genial, habrá personas que no quiero estar aquí y prefiero irme a jugar a la calle porque aprendo más así. Y esto, por ejemplo, es la filosofía del aprendizaje por proyectos o de otros tipos de aprendizaje, que simplemente con experimentar y con esa propia experiencia que ha dado una cierta forma, puedes aprender mejor que en una clase magistral. Y luego habrá otros alumnos que directamente necesiten hacer otras cosas más extensivas o que tengan un impacto más significativo en sus vidas para poder aprender. Porque, vamos, es que esto es un fenómeno muy complejo y la realidad, después de años de estudio, después de mucho, mucho, mucho discutir, es que no hay un sistema perfecto, no hay algo que se pueda decir funciona y sirve para todos. Así que cada uno tiene que ir adaptándose a lo que puede encontrar, más o menos. Sergio, a mí lo que me sorprende es que teniendo tan claro, yo creo que Iván y yo en gran parte estamos de acuerdo con estas ideas. Tuvimos hace poco a Laura Mascaró, a la que algún día te presentaré, es una presidenta de una asociación de unschoolers y también de asociación de gente con altas capacidades, de niños con altas capacidades. Teniendo esto tan claro, explícame tu decisión de convertirte en un pedagogo. ¿Desde cuánto llevas estudiando pedagogía y cómo es posible que te metas en un poco en la secta de los pedagogos e intentes ahormar a los niños? Yo pienso que la pedagogía ha hecho mucho mal en este país, ¿no? Esto de intentar ahormar a la gente, de crear sistemas que valgan para todos, un poco como una especie del hecho de Procrusto, ¿eh? El bandido este de la Ática griega que cogía a la gente, la ponía en una especie de lecho. Aquellos que se salían les cortaban los pies o los brazos, y a los que se quedaban cortos porque eran demasiado pequeños para la cama, los estiraba, ¿no? Yo esa es la sensación que tengo de los pedagogos. Cuéntanos un poco tu decisión de volverte un pedagogo, y en cierta manera, para trabajar de pedagogo, vas a tener que meterte en el sistema. ¿Crees que vas a cambiar el sistema desde dentro? Explícamelo, porque no lo entiendo. A ver, el primer paso fue el paso de la paradoja. Es decir, mira, no hace mucho, antes de que me llamarais, estaba atendiendo a un programa de Para Todos Lados, donde ha aparecido Roberto Santaella, creo que se llama, o algo así. Es un psicólogo bastante curioso, y estaba hablando sobre lo que es el surrealismo, la paradoja y el papel que tiene en nuestras vidas. Entonces, juntando esto con la logoterapia, que una parte de la logoterapia es encontrar el sentido de las cosas y dentro de ese encontrar el sentido es utilizar la paradoja como tal. Curioso que nos planteemos que el hecho de huir de algo no te va a permitir resolver ese algo, pero al mismo tiempo sí te va a dar una perspectiva. Igual que el estar mezclado con ello, participar en ello, formar parte de ello, también te va a dar otra perspectiva. Y lo gracioso es que ambas van a ser ciertas, que es lo que estaba comentando básicamente este señor, que por ejemplo, mientras que una cosa puede ser verdad, lo contrario también llega a serlo. Es decir, ninguna de las cosas se anula entre sí. Por eso, aunque la educación es mala y los pedagogos pueden ser muy controladores, manipuladores e incluso se dediquen a sectarizar a la gente, al mismo tiempo también están aportando soluciones y están buscando la manera de que consigamos aprender más, aprender mejor, aprender a aprender. si, por ejemplo, usando el ejemplo que ha dado este señor, tomamos como cierta la verdad de que el ser humano es importante porque se han dado millones de casualidades para que se origine el ser humano como tal y para que evolucionemos hasta este punto, al mismo tiempo no dejamos de ser insignificantes porque no dejamos de ser un pedacito de carbono que desaparecerá en un par de tiempo para lo que es el cómputo del universo. Entonces, perdonadme la digresión, pero el caso es que yo decidí ser pedagogo, saltar de una etapa a la otra. Es decir, yo no quiero saber cómo funciona una mente, ni quiero dármelas de controlador, de manipulador, de, en fin, de todo lo que está de moda ahora en la psicología, que es el simplemente cambio, pero sin razón. Yo quería atender más a lo que es la experiencia, al propósito, a las formas en las que se puede guiar o iniciar a una persona en simplemente, por ejemplo, la toma de decisiones, los valores personales o esa clase de cosas que te hacen valorar la curiosidad y la experiencia, ¿no? Y eso, por ejemplo, no me lo iba a dar la psicología, no me lo iba a dar la criminología y otras opciones que me había planteado, que sí que me ayudan a entender otras cosas y están geniales. No las voy a desmerecer porque no, son áreas que han dado y que dan, de hecho, soporte a la pedagogía, pero, a ver, ser pedagogo para mí es el paso natural de lo que sería un crítico sobre la educación, porque si estás desde fuera, sí, vas a comprender que hay fallos en el sistema, pero a lo mejor no vas a ver cómo funciona desde dentro, no vas a estar tan empapado como una persona que está conociendo sobre el sistema, sobre todos los tipos de sistemas que se llegan a dar en el mundo, sobre la evolución histórica del sistema en nuestro país, esa clase de cosas que se supone que son un must, un mínimo para poder opinar, ¿no? Comprendo. Que lo puedes buscar, por supuesto. Lo puedes buscar, pero es que al mismo tiempo a veces, pues no sé, o sea, Bien, a la ver, idea la más o pregunta menos, original Sergio, era. sería meterte en el sistema para desde dentro cambiarlo. Si lo Sí. conoces al enemigo, por decirlo así, entre comillas, pues conoces mejor, puedes también ayudar a mejorarlo desde dentro. No sé, Iván, qué pensará. Yo tengo una opinión sobre esto. Hace como realmente un año y medio, organizamos en Madrid una especie de evento, se llamó Hackear la Educación. Vino gente de todo el mundo, de todas las edades también, de todo el mundo me refiero, de toda España, donde hablamos sobre cómo cambiar la forma en que nos educamos. Existía tu postura, la de gente que quiere meterse dentro del sistema para cambiarlo, y luego existía la de otro tipo de gente que dice, el sistema al final es tan fuerte que termina transformándote y casi es mejor intentar cosas al margen del sistema para que la gente vea que haya otras posibilidades, porque si no corres el riesgo de ser succionado por el sistema, ¿no? Y bueno, esa fue recuerdo que fue una discusión bastante, bastante fuerte, ¿no? Sobre el tema. Pero bueno, Sí. me alegra que tú seas de la opinión de que puedes cambiarlo, ¿no? Desde dentro del sistema, porque si los conoces al enemigo, pues siempre es mejor hacerlo. No sé, Iván, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Yo creo que a veces hablamos de sistema de una manera muy genérica. Es decir, si entendemos por sistema el colegio que hay actualmente en España o en otros países, por ejemplo, en Iberoamérica, que es parecido, o la universidad que hay ahora mismo en el mundo, eso es una cosa. Si hablamos de sistema, como el aprendizaje transmitido de persona en persona, eso ha existido desde el principio de los tiempos. O sea, que no creo que la crítica a un momento concreto del sistema tenga que implicar que renuncies a la transmisión de conocimiento que siempre ha No, existido en quizás, hombre, yo creo que experiencias, la ¿no? crítica de la que estamos hablando es más bien la crítica que hemos tenido en los últimos 50 años. De hecho, parece que el sistema educativo ha estado siempre con nosotros, pero tiene poco más de 100 años, ¿eh? Y la educación obligatoria no tiene muchas décadas. Pero me refiero, homo minimus, que la pedagogía, de alguna manera, cuando la primera persona que está cazando un mamut le está enseñando a su hijo cómo se caza el mamut, pues no sé, Bueno, quizá eso es también es enseñar, es pedagogía. Y aprender. quizá Pero a veces pedagogía como una disciplina científica, sí, pues no es. existe, ¿no? Bueno, como una idea, ¿no? Me refiero a un concepto. Claro, yo creo que depende de a qué llames insertarte en el sistema, ¿no? Eso es como pasa un poco con los políticos, ¿no? O sea, que critican el sistema y luego se tienen que integrar Claro. en él. Entonces, ¿hasta qué punto es una integración en el sistema? ¿Hasta qué punto lo intentas transformar? Supongo que Hombre, yo es hablo una del cuestión de sistema porque límites, ¿no? al tener un predominio tan grande la educación pública o oficial, no necesariamente pública, pero sí reglamentada por el Estado en casi todos los aspectos, pues en ese sentido hablo del sistema. Es decir, hay muy poco margen en la educación en España para probar, para experimentar con otros conceptos. Y la gente que quiere salirse o quiere probar cosas nuevas lo tiene difícil porque al final tiene que cumplir unos programas oficiales, etcétera. En ese sentido limitado, hablo del sistema. Por lo menos esa es mi concepción. Yo, como mínimo, en ese sentido tengo quizá la misma crítica que hacer que cuando vino Laura Mascaró, en el sentido de que, al igual que hablaba de salirse por abajo y salirse por arriba, yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por el tema de que conocemos a muchas personas muy capaces, como puede ser nuestro invitado de hoy, de darse a sí mismo a la enseñanza que necesitan, de alguna manera buscar las fuentes, y olvidamos que hay una gran mayoría de personas en la sociedad actual que tengo la sensación de que si las dejáramos a su libre albedrío, acabarían no con más educación, sino con bastante menos de la que tienen ahora. Y también existe un poco el peligro de que acabar con la norma se convierta en una especie de dejadez en la que no es necesario aprender nada y cada uno puede ir un poco jugando. O sea, creo que el sistema, la alternativa es muy válida, pero es muy válida para un determinado grupo de personas, por lo menos Fíjate actualmente. que los homeschoolers, a diferencia de los oficialistas, no quieren que todo el mundo sea homeschooler o unschooler. Lo que quieren simplemente es que les dejen libertad para elegir su tipo de educación. Cosa que los oficialistas o los defensores de la escuela pública quieren normalmente hacerlo obligatoria para todo el mundo con independencia de sus condiciones. Entonces, yo creo que esta es la pequeña diferencia. Unos quieren hacerlo exactamente igual, a ormar a todo el mundo, y otros lo único que piden es que les den libertad para elegir lo que quieren hacer con sus vidas. Entonces, yo creo que el enfoque es No, y en diferente. eso estoy totalmente de acuerdo, porque creo que una de las grandes luchas que tenemos a principios del siglo XXI y que vamos a tener durante bastantes años es la lucha del individuo contra el Estado. El individuo está cada vez más perseguido, se intenta reducir su ámbito de actuación, aunque parezca que no, aunque parezca que cada vez somos más libres, yo tengo la sensación de que cada vez somos menos libres y el ámbito del derecho a formarse por uno mismo, del que hablaba Laura, me parece que es una batalla más de la guerra general que hay entre el Sí, individuo y el Estado por la lucha de la yo creo libertad que del es uno de los individuo. campos de batalla y Sergio también estará bastante de acuerdo. Sergio, más o menos nos hacemos una idea de tu forma de pensar, de lo autodidacta y de cómo vas un poco aprendiendo de todos lados. Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando hablé contigo. Surgió un tema, más o menos a mitad de la conversación o quizás antes. Donde, bueno, me contaste un poco tus intereses por la ciencia ficción, o quizás más el mundo más que de la ciencia ficción, creo que era la literatura fantástica. ¿No es así, Sergio? ¿Qué Sí, te ha así interesado es. especialmente, los juegos de rol, etcétera? A Y ver. sí, si quieres contarnos un Sí. poco de este tema. Porque es que, a ver, aprovechando el hilo de lo que habéis desatado ahora mismo, se puede decir que la única lucha verdadera entre un sistema regularizado, formalizado o dentro de lo que se puede llamar educación formal, ¿vale? De Sí. hecho, en los círculos profesionales de la educación, llamas y educación formal, informal y no formal, ¿vale? La formal sería la del sistema como tal, la informal la que se da de padres a hijos cuando nos contamos cualquier cosa de un amigo a otro Sí, la amigo que hizo tu o lo abuelo que podemos contigo, estar por haciendo ahora ejemplo. mismo. Sí. Y la no formal son cosas con cierto sistema o regularizadas de alguna forma, pero que no están dentro de lo que es el sistema oficial, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la distinción que se puede ver real entre lo que es formal y lo que es no formal? Para mi gusto, y sin hablar por la totalidad de los pedagogos y educadores del país, se puede decir que es lo de la transmisión de valores en sí mismo. Es decir, la educación formal va a ser al uso del Estado, va a querer perpetuar el marco ideológico y los valores que el Estado ascribe como propios. Si os fijáis en el el BOE de ayer mismo, del 24 de febrero de este mismo año. A segundo de primaria y primero de primaria en el currículo les incluyen, aparte de, bueno, durante toda la primaria, religión como, no sé si optativa u obligatoria, no lo tengo claro ahora mismo porque me baila un poco el dato. Una de las características que me ha saltado directamente al ojo como un puñetazo es que religión en sus competencias señala claramente y con una frase que de hecho tiene una concordancia nula, que el individuo debe reconocer su incapacidad para ser feliz por sí mismo. Es decir, ya de por sí te están metiendo el marco religioso y la ideología religiosa de unos sectores del Estado. Espera un momento, ¿eso ha salido en una ley, me dices, en un reglamento? Sí, en la ley de educación que se ha integrado hace poco y que nos han metido por la fuerza el Partido Espera un Popular. Momento, ¿esa frase es literal, Sergio? Es una literal, página 1000, no sé decirte ahora mismo, es la 1500 algo. Tengo, de hecho... Vamos a ver, es que esto ya me parece el gran hermano. A ver, la frase, el individuo debe A reconocerse ver, incapaz... si me dejáis un segundito voy a por el móvil. No, y no, no, os no te digo, preocupes, Sergio, no. Sí, luego nos lo das. Al final del programa nosotros vamos a poner los vínculos importantes Vale, y tal. pero La por cuestión... mirar el BOE de este mismo día, sale ahí, porque es la reforma de la ley de educación de, Bueno, bueno, yo a priori, a lo... yo a priori, Sergio, creo que eso es imposible. O sea, si luego me lo pasas el vínculo y esa frase literal, yo seré el primer sorprendido. Pero bueno, Ya hay fotos en me parece casi imposible que un documento oficial diga el individuo debe reconocerse como incapaz de alcanzar la felicidad, ¿no? Sería casi el contrario de la Constitución americana, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí. Yo también estoy de acuerdo en que eso no tiene que ser así. De alguna manera me arriesgo a equivocarme, pero yo dudo yo mucho lo veo que eso pueda bastante, salir así pero de la norma. Este es un dato y Sergio simplemente los datos no se discuten, sino que se comprueban. Pues Sergio, luego si quieres nos pasas el enlace y lo ponemos en la web, porque a mí me parece de ciencia ficción. Aunque fuera algo parecido a lo que has dicho, me parece de ciencia ficción, la verdad. Pues bueno, literatura de fantasía, ¿no querías literatura haciendo de ese fantasía? pequeño Pues... impasse, ha sido precisamente por lo que he sacado el dato a colación, porque ya que se supone que la educación es un medio de transmisión de valores, de ideologías y de formas de ver y vivir la vida, a mí me pareció mucho más interesante lo que yo encontraba en novelas de ciencia ficción o incluso de literatura fantástica, donde puedes encontrarte no solo arquetipos de personajes que te van a decir, bueno, pues tienes, por ejemplo, el aventurero, tienes el renegado, tienes el antihéroe, tienes lo que se llama la falsa princesa en apuros, que puede ser una persona que aparenta debilidad, pero que no es tan frágil como parece, o cosas por el estilo. Es decir, puedes reconocer muchos tipos de personalidades diferentes, muchas formas de vivir y entender la vida. Y también te puedes encontrar a ti mismo dentro de lo que es ese, llámalo mare magnum de posibilidades. Yo, el seudónimo que utilizo actualmente, se lo tomé prestado a un personaje que es encantadoramente complejo y que de hecho va evolucionando durante la serie en la que lo encontré, de ser un conquistador brutal por todo el mundo conocido, por su descaro, por su desfachatez, por su absoluto poco respeto por cualquier clase de moralidad. De hecho, también se le conoce por ser un ladrón tan famoso que al final llega a ser capaz de robarse a sí mismo, sin darse cuenta. Dinos cuál es el nombre y a qué obra Vale, pertenece. Se llama Keldar o Seda, que es el seudónimo que tiene, y es de las Crónicas de Belgarath, que luego tiene una continuación en las Crónicas de Mayorea. Lo escribe David Eddings, un autor que por desgracia ya murió, si no recuerdo mal, aunque es posible que no. Bueno, de todas formas. El personaje no solamente es eso, sino que también es espía, es acróbata, es mercenario y otras cuatro cosas más. De hecho, se llega a descubrir que es el príncipe heredero de dos tronos diferentes a lo largo de la historia y que no quiere ocupar ninguno de ellos porque se le acabaría totalmente la diversión de la vida. Y uno de los puntos más curiosos es que, a pesar de ser un mujeriego bastante famoso, hay algo que le gusta más todavía, que es la intriga, el regateo y el negocio. Por eso se llega a ser uno de los mercaderes más ricos del mundo. Y bueno, la faceta de conquistador acaba saliéndole como un poco rebote, porque al final le conquistan a él y de una forma totalmente ridícula. Pero bueno, es bonito al fin y al cabo, no sé. Y digamos que tú te identificas con este personaje, intentas emular algunas de sus características o de sus rasgos, o por lo menos aprender, ¿no? De estas historias. No sé, yo me sentí identificado con él porque su papel en la historia era el del guía. Es decir, era la persona que simplemente sabía encontrar la salida o la solución, o de alguna forma sabía qué recursos había disponibles si tenían que hacer una salida rápida o si tenían que resolver algo de alguna forma. El ingenio que tenía era lo que me motivaba y lo que más parecido chocaba, o sea, parecidos chocantes conmigo mismo. Luego resulta que el tipo, por ejemplo, es inquieto, es nervioso, tiene un poco de miedo a las serpientes y a las cuevas también. No sé, son más curiosos. Me gustaría tocar, Iván, si me lo permites, una de las facetas de Keldar, que es la de mujeriego. Porque con eso vamos a conectar con una faceta tuya, que también me resulta muy curiosa y que, sobre todo, para muchos de nuestros oyentes va a ser desconocida. No han oído hablar nunca nada. Es el famoso mundo, para algunos, el submundo o el mundo underground de los pick-up artists o los púas, ¿no? Como los llaman en la jerga. Tú tienes una historia con esto de los púas. Creo que es un mundillo en el que te has interesado. ¿Qué nos puedes contar de eso, Sergio? Bueno, pues te puedo contar que en un principio es un mundo donde todo el mundo se anda sacando la piedra unos a otros y luego esconden la mano. Es Vale, esto es muy decir. general, esto es muy general. Sergio, danos, piensa en alguien que jamás has oído hablar de los púas, ni de esto del arte de la seducción, y le tienes que decir en un párrafo de 300 palabras qué es esto de los púas, para quién Vale. está dirigido, cuál es el concepto, incluso cómo se originó. A ver, pues si tengo que limitarlo a 300 palabras, diría que es un movimiento contracultural que pretende educar a los hombres para mejorar sus relaciones con el sexo opuesto y conseguir de las mismas lo que tradicionalmente no vienen consiguiendo siendo ellos mismos. Y lo dejaría así. Eso es el mensaje de marketing que tiene el asunto, Así lo ¿vale? sé. Vale, Iván, ¿tú también? ¿Ese sería tu concepto? Bueno, me parece bastante, bastante justa y bastante objetiva. Creo que está bien. Habría que luego matizar un poco qué es lo que hay. Yo subrayaría lo de contracultural en el sentido de que en una sociedad que yo creo que tiene a los hombres un poco asediados últimamente, porque nos asignan un rol casi de agresividad, un rol casi contrario a la sociedad, y se trata de disminuir todos los rasgos que nos hacen masculinos. Este movimiento, de alguna manera, pretende romper con eso, estar orgulloso de lo que es ser un hombre, estar orgulloso de lo que significa desear, no tener vergüenza de admitir unas necesidades sexuales, y luego en algunas ocasiones, es cierto, se canaliza hacia unos planteamientos quizá bastante superficiales, pero yo creo que el elemento contracultural es muy conveniente y muy importante. Más o menos veo que estáis de acuerdo. ¿Me podrías decir algunas referencias, los primeros autores que conociste, un poco cómo te introduciste? Porque esta contracultura no está en los medios de comunicación al uso, es casi un poquito underground. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el mundo de los pick-up parties o el mundo de la ingeniería de la seducción, por decirlo así? Pues veamos, en su momento y después de haberme metido en internet, no me acuerdo exactamente cuál fue la búsqueda. El inicio como tal fue encontrar foros de gente que se metía con o bien que se metía a estudiar cosas de autores americanos. Algunos decían que no era aplicable a nuestra cultura porque es otra sociedad distinta y otras formas de vivir y entender la vida. Sí. Otros decían que puede tener elementos transferibles. Yo recuerdo, Entonces, Sergio, ahora tú me dirás dime. alguno. Yo recuerdo a un tal Ross Jeffries que utilizaba el hipnotismo para ligar o para manipular a las mujeres. Aparece en una película antigua de Tom Cruise. Se fijaron en él o lo modelaron en una película que se llama Magnolia, es bastante antigua. Y Tom Cruise, recuerdo yo la escena, está como dando una charla ante un montón de hombres, ayudándoles a ser los verdaderos los hombres y a sacar el hombre que llevan dentro, ¿no? Y luego me enteré de que estaba modelado en un judío americano llamado Roger Fries, de más de 50 años, y que utilizaba la hipnosis, ¿no? O el lenguaje para intentar un poco camelar y manipular a las mujeres. No sé si este fue uno de tus primeros referentes o me puedes dar el nombre de otros así famosos para que nuestros oyentes pues puedan consultarlo en internet, Sergio. Pues te explico, al señor Jeffries por aquel entonces se lo conocía y se lo discutía bastante en los foros que encontré. La mayoría estaban dedicados a él y a lo que había sido una evolución de su método de programación neurolingüística para la seducción rápida, que de hecho así se llamaba su escuela, seducción rápida. Surgió el método de Mystery, que es el que todo el mundo empezó a jalear como el maestro de la seducción, el más interesante dentro del mundo PUA, y de hecho el que sacó el programa en VH1 de Pickup Artist, que luego más adelante evolucionaría, si no recuerdo mal, a un reto, si es que no me estoy confundiendo, en el que dos hombres competían durante tres etapas o tres pruebas diferentes con el objetivo de demostrar quién era el mejor seductor entre los dos y quién aplicaba mejor las enseñanzas de los PUA. En ese momento yo no tenía referentes como tal, pero empecé a descubrir personas que se podría decir que eran parecidas a mí. Por ejemplo, había un señor que se llamaba David DeAngelo. David era un El señor bajito, Cookie and Funny, bastante. ¿no? Era su sistema. Sí. Era un señor que utilizaba las historias y el humor, no autodespreciativo, pero sí un humor que se podría llamar relajado para hacer una historia un poco más directa entre las personas. Pero no llegaba a ser directo del todo como tal. O sea, por aquel entonces en sí no existía un directo puro, existía un estilo semidirecto que era, pues, no exactamente como lo que proponía Mystery de hacer que la otra persona fuera la que invirtiera más en ti, que se interesara más por conocerte, que pusiera todo el peso de la interacción y tú, mientras tanto, hacerte lo importante para que te buscasen. Aparecieron también Swincat, Juggler y otras personas que fueron sumando a lo que era el semidirecto. Y luego había personas como Alan Roger Curry y el señor David X, que fueron los que empezaron ya la moda de lo que es el directo, que eran personas que defendían que está bien ser sexual a saco, ser honesto con tus intenciones y que no tienes por qué arrepentirte de sentir deseos, impulsos o ganas de follarte a alguien. Y que de hecho está bien que lo manifiestes claramente, porque así no mareas a las personas y les das la oportunidad de decidir. Luego. Y eso, Sergio, perdona que te interrumpa. Pero, ¿tú crees que eso es practicable? Es decir, siempre se ha dicho que la seducción es el reino de las oblicuas, es decir, del mundo indirecto. Quizás lo directo esté muy bien para los hombres homosexuales, pero la cuestión es que entre los sexos, esto de ser tan directo, yo no sé hasta qué punto funciona. Yo, por lo menos, no tengo mucha experiencia en el tema. ¿Hasta qué punto estás tú de acuerdo con esto de ser tan directo, mostrar tus sentimientos desde un principio y no esconder que eres un hombre? Yo puedo decir que estoy en un total acuerdo hasta cierto punto. Es decir, por un lado están las formas en las que lo haces y otro punto a discutir es las intenciones y sobre todo lo que buscas obtener de hacerlo. Es decir, si tú lo que quieres es pongo A, tengo B, estás jodido. Si tú lo haces porque crees que poner A es la mejor forma de sentirte a gusto contigo mismo y de hecho es presentar tu verdad al mundo, pues no hay problema, porque habrá personas que no te acepten así y se vayan por su camino y habrá personas que resuenen contigo, que busquen exactamente esa clase de persona o sean de esa clase de personas y entonces ese valor compatible va a ser lo que consiga que tengáis una relación mucho más clara que, por ejemplo, el andar con los juegos de velos, con el tonteo inteligente, que era algo que me gustaba mucho en su época, pero que ahora, por ejemplo, no practico tanto, ¿Qué es el que tonteo era lo que inteligente? el tonteo inteligente, pues básicamente es como que todo el mundo pueda notar que hay algo entre vosotros, pero a simple vista parezca que os estáis incluso hasta peleando, ¿no? En plan, se nota que hay mucha tensión entre ellos, pero no sabemos decir si es a matar o sexual o qué, pero tienen algo, o sea, tienen una relación intensa. Esa clase de, por así decir, tirar cuchillos a la otra persona, que es lo que se decía antes, ir a degüello, ¿no? pero no sabía si era para despellejarla o para destripar esta especie de separación entre los dos, para matar la distancia y tal. Y esto se llama el tonto inteligente. A mí me suena a lo que hacíamos en preescolar o en parvulitos cuando le tirábamos de la coleta a las niñas, ¿no? Yo creo que no cambia mucho el concepto. Iván, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, yo quería matizar que para mí una cosa muy importante de la comunidad de pick-up es el entorno en el que nace, que es un entorno en el que el hombre de alguna manera vive en un mundo en el que se le obliga a ser Y casi no es coña, ¿eh? un No es animal coña, no, no, no. asexual, que tiene que avergonzarse de su sexualidad, en que está en una situación de inferioridad respecto a la mujer. Es como el típico ejemplo que vemos en todas las películas americanas de que hay una Sí. chica y entonces el hombre tiene que demostrar de alguna manera que es capaz de conseguir llegar al nivel de la chica. El gran problema del pick-up es partir de una mentalidad en la que el hombre está situado en un escalón inferior a la mujer y colocarse al mismo nivel, cambiar esa mentalidad y colocarse a un nivel igual en el que el hombre no tiene que avergonzarse de lo que es, en el que el hombre puede decir lo que es sin ningún tipo de problema. Y eso produce una consecuencia, que es que como en el fondo somos como somos, una mujer que vive en un entorno así, de alguna manera siente atracción por un hombre que no se avergüenza de tener sexo, un hombre que no se avergüenza de lo que es. Y lo que se produce una situación curiosa en ocasiones, que es que algo que es bueno, que es una reacción contra una situación negativa de alguna forma, puede convertirse también en excesiva. Es decir, ha habido muchas ocasiones, y Sí. de hecho en el propio libro, famoso libro de Game, lo comenta Mystery con alguno de sus secuaces, por llamarlo así, que llega un momento en que una cosa es admitir que eres una persona sexual y otra es convertir la sexualidad en el centro de tu existencia. Si ocurre eso, entonces estás convirtiéndote en una especie de caricatura. Por eso yo a la hora de buscar referentes dentro de los pick-up, comparto evidentemente, creo que el método de Mystery es fundamental en el sentido de que ofrece, lo que decíamos en algún otro episodio, un sistema y no una perla, es decir, un camino completo desde el principio hasta el final que puede servirte para saber cómo manejarte. Pero para mí el gran referente en el tema del pick-up es Tyler Durden, de Real Social Dynamics, porque lo que hace él es llevarlo más allá, es decir, convertir lo que es el pick-up en una parte de la vida, sacar consecuencias que no sirven solamente para el tema de la seducción, sino que sirven en general para hacer que tu vida sea mejor. Respecto al tema de ser directo o no ser directo, evidentemente hay muchos estilos. Yo tengo una teoría que es que ser directo suele funcionar cuando hay un nivel de atracción inicial muy grande. Es decir, a veces toda esta Sí. comunidad de pick-up ha pretendido decir que da igual lo atractivo que seas, puedes seducir a cualquier mujer. Eso no es falso del todo, pero hay que matizarlo. En el sentido de que puede ser que puedas llegar a seducir, no a cualquier mujer, pero sí a muchas mujeres, pero no de la misma manera. De la misma manera que si tú tienes un ejército inferior en número, no puedes ir a una batalla abierta con un ejército que sea O sea, superior a ti. Iván, sí, si Cuando te tú tienes interpreto una bien, situación más en vez favorable, sí que de ser puedes un ir un mariscal estilo de más directo. campo Por eso lo de que ser más lleva directo o menos ahí a sus directo, pocos hombres a luchar sí. en campo abierto contra los ejércitos de Napoleón, tendrías que practicar un poquito más la guerra de guerrillas, ¿no es así? Yo creo que es muy importante el considerar que cuando hablamos de De directo o batalla. indirecto, es importante tener en cuenta la situación del campo de batalla, por Depende. llamarlo así, entre comillas. Es como un partido de fútbol, es decir, ¿es bueno el juego directo o es bueno el juego de toque? Depende de las circunstancias, depende con qué te estés enfrentando, depende de tus condiciones. Yo conozco gente que simplemente por su aspecto físico, presentándose delante de una chica, consigue una recepción fabulosa. Y conozco gente que presentándose delante de una chica, pues prácticamente tiene una recepción nefasta. Sin necesidad de que abran la boca y con independencia de cómo vayan vestidos, con independencia de su lenguaje no verbal. El físico importa, negar eso sería olvidar toda la evolución. Lo que pasa es que no es que uno tenga la guerra ganada y otro tenga la guerra perdida. Cada uno ha de luchar con las armas que tiene y pues claro, y posiblemente cuanto peores sean tus cartas, pues más indirecta tiene que ser tu estrategia y más a largo plazo. Sergio, más o menos, ¿cuál es tu concepción de este mundillo tan interesante? Bueno, pues yo empezaría diciendo que lo poco que se ha hecho bien está escondido entre capas y capas y capas de marketing y de estrategias de venta a lo bestia. Es decir, Ajá. si tú lo piensas fríamente, te das cuenta de que muchos de ellos en realidad no querían resolver un problema, sino que querían mantenerlos o bien derivarlos o bien hacer que evolucionasen y variasen para que la gente siguiera consumiendo, para seguir formando el negocio. Problema de eso, personas cada vez más descontentas y más desencantadas. Problemas con la personalidad, con la autoestima, con un poco de todo. Y personas que hacían daño al resto de personas con las que tenían contacto, que es en último lo que más me preocupaba a mí en su momento. ¿Te Cuando refieres, te yo. refieres, Sergio, de hacer daño a las chicas, a las mujeres, o de hacer daño a la gente que intenta imitarlos y seguir sus A todo el técnicas? mundo, en realidad. A A todo el todos. mundo. Es un problema que se extiende desde las relaciones más íntimas y más cercanas, como tu familia, tu pareja, tus mejores amigos, como los compañeros de trabajo y a círculos más exteriores, como cualquier desconocido que simplemente te pide la hora por la calle. Se llegaba a un punto en el que las personas simplemente veían competición por todas partes y manipulación o sabotaje donde no lo había. Es decir, en estos sitios, en la mayoría de comunidades de gente que practicaba el pick-up, se llegaba a un sectarismo un poco extremo, porque la contraculturalidad se convirtió en algo así como crítica o hermética. Se veía muchas personas interpretar que cualquier gesto de otro hombre era un intento por marearlos, que era el concepto de ser más alfa que uno mismo, o incluso de cockblocking, o bueno, sí, el famoso pisarte la manguera que dirían por aquí los españoles. Está bien. Entonces se veía que cualquier intromisión de cualquier otra persona, sea amigo o amiga tuya, amigo o amiga de la otra persona, era un intento por joderte a ti la existencia. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues una paranoia tremenda. Luego, también se daba una espantosa tendencia a echar los balones fuera. El problema no era tuyo ni del método que estabas usando. ¿Por qué? Porque tú eres un tío que se esfuerza por ser guay, por ser buena persona, estabas intentando obtener un resultado, estabas intentando sacarle su número, un beso o un polvo allí mismo y no estabas preocupándote de si la otra persona quería marcharse, tenía que irse o sinceramente no tenía ningún mínimo interés en ti. Pero claro, el problema con eso es que se animaba a la gente a intentar de todo con tal de salirse con la suya y si podían, de hecho, el get away with, es decir, salirte con la tuya pero sin tener que pagar el pato ni afrontar las consecuencias. Vale, si entiendo, Sergio, entonces tú quedaste bastante decepcionado con este mundillo de los púas y eso te llevó a cambiar un poco tu concepción. Yo sí, un poco esto genera una decepción y yo tengo la sensación, responderme si me equivoco, que el mundo de los púas, por lo menos tradicionales, todo acababa cuando conquistabas a la chica. Pero a partir de ahí ya no había nada. Es decir, ahí se acababa todo. Es decir, lo único que era que tenías que puntuar. Luego ir a tu comunidad y contárselo a todo el mundo y a por la siguiente, sin nada más. ¿Esto es así? ¿El mundo de los púas tradicionales es así? ¿O estoy yo simplificándolo demasiado? Yo creo que la mayor parte de los casos, evidentemente, acababa ahí, una vez que se conseguía lo que se conseguía. Después se produce una evolución porque se empiezan a dar cuenta de que cuando tienes que forzar una determinada imagen para conseguir un determinado resultado, luego si quieres mantenerte más tiempo con esa persona y la imagen que has presentado es una imagen forzada, resulta que esa persona se va a dar cuenta de que no eres así y va a irse, con lo cual se generaba la situación de conseguir quizá muchas relaciones sexuales a corto plazo, pero ninguna relación que tuviera una cierta estabilidad. Yo quería matizar una cosa. Primero, lo de la contraculturalidad. Es curioso cómo en todos los ámbitos en los que hay una reacción contra una posición mayoritaria y muy ortodoxa, se acaba generando una ortodoxia todavía mayor que en la posición mayoritaria. En lo que ha dicho Sergio estoy totalmente de acuerdo. Cualquier grupo que se oponga, es decir, si pensamos, por ejemplo, en un grupo de punks que se oponen al sistema, dentro de ese grupo hay una serie de reglas y de exigencias mucho mayores que en el propio sistema al que tratan de combatir. También para mí es importante partir de la evolución. Y la evolución nos indica que un hombre, la tendencia que tiene, es a intentar conseguir sexo con una mujer. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos de reproducirnos, es la manera que nuestros genes nos se consiguen transmitir a las generaciones posteriores. Así que el deseo sexual no podemos negarlo, no podemos intentar esconderlo, es algo que existe y el hecho de luchar con las circunstancias, incluso luchar con otros hombres para conseguir el acceso a las mujeres, es algo que está dentro de lo que son nuestros genes. Lo cual no significa que sea bueno ni que sea malo. Yo cuando hablo de evolución no pretendo defenderlo ni pretendo decir que la sociedad tenga que estructurarse en base a lo que es la evolución. Simplemente digo que lo que no se puede hacer es desconocerlo. Y para mí el gran problema que se produce con el pick-up y que está muy enlazado con lo que estabas preguntando, Mominimus, es, se parte de un problema de autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es aquello que te hace, aquel sentimiento que tienes, consigues algo que es bueno para tus fines genéticos, te sientes mal. Y cuando lo consigues, te sientes bien. Por eso, cuando tú intentas conseguir una chica y no la consigues, te sientes mal, tu autoestima te hace sentirte mal porque es una manera de indicarte que no estás cumpliendo con los fines que tus genes tienen marcados para ti. Cuando se parte al principio en el pick-up de intentar solucionar esa autoestima, no se soluciona, digamos, la raíz del problema, como bien dice Sergio, se soluciona solamente su manifestación. No se soluciona que tu autoestima esté condicionada a la respuesta que te dé una persona, sino que lo que se hace es conseguir que esa persona te dé una respuesta y, por tanto, tu autoestima, de alguna manera, sea mejor. La solución real sería desvincular tu autoestima de la reacción que tenga otra persona hacia ti. Y eso sería ir en contra de la evolución. Puede que sea que se pueda conseguir, pero desde luego es mucho más difícil y es la respuesta que la comunidad del pickup todavía no ha conseguido dar. Pues yo creo que Sergio sí que acá tiene una respuesta y de hecho su nuevo proyecto para este año, que él nos puede hablar un poco mejor sobre la vida es fluir, etcétera, pues va en esa línea de dar una respuesta o dar un viraje, cambio de dirección y dar una visión bastante más integral de lo que son las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Sergio, ¿podrías hablarnos un poco más de ya de tu concepción y de cómo reaccionas tú contra esta simplificación de las relaciones hombres-mujeres? Vale, muy bien. Todo tiene que empezar por el principio. Siempre he dicho algo por el estilo y creo que es justo darle honor a quien el honor merece. Entonces, como he dicho antes, el 90% de los casos de la industria pickup se puede decir que sí, que se quedaban en lo más superficial y en el conteo de objetivo, resultado, éxito. Es Algo decir, deportivo, yo que básicamente. he conocido, de hecho, aquí en Madrid hay un grupo en el cual me expulsaron después de decirle a un señor que no pensaba decirle con cuántas chicas me había acostado, porque básicamente lo que hacía era, para querer darme su credibilidad, yo tenía que decirle mi puntuación. Eso fue. Así de literal. ¿Cuál es tu puntuación, Sergio? Porque de otra forma no creo que puedas tener el descaro de hablar en este grupo. Digo, perdona. En fin, me acabaron echando por la discusión. En su momento, hace más de 10 años, empezaron a haber personas descontentas con esto también. Y bueno, pues entre unos y otros nos apoyamos, nos hicimos eco, tuvimos bastantes líos e incluso nos manifestamos aparte, aunque se nos siga considerando parte de la industria. Por ejemplo, podríamos hablar de Zan Perrion o podríamos hablar de Steve Maeda. Bueno, pues el caso es que Zan Perrion era una de las personas que, entre otras, empezó a apartarse y bueno, directamente se puede decir que él nunca recibió clases y siempre las dio, por así decir. Él era, como yo y como otros, que ya os mencionaré más adelante, de los que defendían que las relaciones humanas tienen un espectro mucho más allá. Él defendía la esencia de la aventura, del romanticismo, y no se consideraba a sí mismo un pick-up artist, sino un romance artist. Ese era el nombre que se puso a sí mismo en un principio. Y surgió su proyecto, que es el Ars Amorata, que de hecho es un pequeño error que tuvo una periodista en su momento y le pareció gracioso, cuando en un principio se llamaba Ars Amatoria, como una especie de homenaje a Ovidio y su Ars Amandi. Entonces, la idea fue que surgió un movimiento de respuesta de personas que estaban hartas del juego de manipulación y superficialidad. Y nos vamos concentrando en hacer cada vez más hincapié en la identidad, el estar a gusto con uno mismo, el tener una vida que tenga un propósito tan firme que eso sea tu magnetismo, por así decir, el punto de conexión con los demás. En fin, de hecho, el proyecto que estoy presentando este año se basa precisamente en trabajar con la identidad, la experiencia y el propósito. De tal manera que viviendo cosas a través de tu propia esencia, consigas manifestar lo que es un potencial de atracción hacia tu vida y hacia las personas con las que la comparten. ¿A qué me refiero con esto? Dinos el nombre de la web y del proyecto para que nuestros oyentes vale, puedan lavidaesfluir.com. Entonces, por las posibles confusiones, lavidaesfluir.com. El proyecto La Vida es Fluir, aunque ya tiene 5 añitos, primero comenzó siendo un intento de lavarle la cara a la seducción, ¿vale? Yo intentaba quitarle los matices más sectarios y más peligrosos. De hecho, mis primeros posts tienen mucho que ver con lenguaje corporal, principios de seducción, etc., etc. Más adelante me metí con mentalidad, estilo de vida, filosofía y personalidad. Y luego empecé a incluir autoeducación, relaciones, llamémoslas, liberadas y armoniosas. Liberadas porque no dependen de tus resultados ni de lo que consigas de ellas o lo que estés entregando, sino simplemente de estar poniendo toda la carne en el asador y punto. Y armoniosas por el hecho de que intentas tener también en cuenta la dirección en la que la otra persona quiere fluir y tal. Y bueno, el procurar un ambiente donde los dos podáis ser simplemente vosotros mismos y ninguno de los dos salga perjudicado por ello. Y esta es como la vocación o la filosofía del proyecto actual de La Vida es Fluir, sí. Que creo que te ha rodeado de colaboradores que van en esta línea, ¿no es así? Sí, de hecho me he rodeado de personas que he conocido durante los últimos años, algunas a través del proyecto y otras a través de, bueno, mi propia historia personal. Y pues intentamos ofrecer una respuesta mucho más global, porque si lo que intentamos es demostrar que la vida en sí misma es la gran maestra, lo suyo es que tengamos opciones como, por ejemplo, la danza y el yoga, o la música y el canto en sí mismo, el deporte, la nutrición, la imagen personal, que también es un lenguaje que dice mucho de nosotros y que nos moldea también más de lo que creemos a veces. Dinámicas sociales como el simple hecho de cómo usamos la voz, cómo nos situamos en un entorno o respecto a las demás personas. ¿Todo esto lo enseñáis o hacéis todo. Formación? Sí, y más adelante me propongo convertirlo también en un proyecto de apoyo a lanzaderas de empleo. Esto es, varias personas trabajando en conjunto con asesores, coach y similares, de forma que desarrollen competencias propias que les permitan poner en marcha proyectos personales y trabajar o ganarse la vida directamente con ellos. Es muy ambicioso, sí. Parece que tiene mucho recorrido, ¿no? Eso, y va en la línea esta de extrapolar las habilidades que puedes adquirir para las relaciones con mujeres a toda tu vida en general. Iván, no sé qué te parece. Me gusta lo que dice Sergio en el sentido de que yo creo que el pick-up tradicional consiste en intentar convertirte en la persona que querrías ser en un momento determinado para hablar con una chica y seducirla, como si fuera una especie de cenicienta que tiene que conseguir conocer al príncipe antes de que se vuelva su carroza una calabaza. Y la opinión de Sergio es más bien la que ahora siguen otras corrientes también que he visto, que es intentar cambiar todo lo que eres, mejorar todo lo que eres y que no tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo en un momento concreto por aparentar algo, sino que simplemente tu propio ser sea el que transmita todas esas cosas. Me gusta el planteamiento. Muy bien, Sergio. Se puede decir que somos únicos en España en hacerlo. Se puede decir porque hasta ahora las escuelas que se ve que dicen eso, se ve que lo que han hecho ha sido adaptar métodos que utilizaban anteriormente y ponerles el nombre de naturalidad, pero sobre la práctica patinan un poco. Yo no vosotros sé si sois entonces los genuinos. Bueno, nos gusta vendernos así. ¿Cuánto tiempo? Pero está bien que sea así. Supongo que la gente dará testimonios de vuestra práctica. Cuando digo que hay muchas tendencias, no me refiero a tendencias en España ni en países de habla española, que creo que siempre tardan en llegarnos muchas cosas, pero sí que he observado en general en todas las escuelas de pick-up una cierta tendencia desde hace unos años hacia un método natural. Como tú dices, ya no sé si, bueno, según los casos se puede considerar que es más o menos natural, pero sí que recientemente prácticamente todos los métodos existentes tienen la palabra natural, como si hubiera una especie de deseo de dejar atrás algo que se considerara como artificial, ¿no? El problema no es que unos llegásemos antes a esa idea y a ese afán por tenerlo todo más afín a nuestra naturaleza. De hecho, yo manejo el concepto de lo ecológico, que es realmente lo que es fiel contigo mismo. Pero no es, como ya he dicho, el hecho de que estemos todos aquí en este punto, de que unos hayamos llegado antes y otros después. Es en realidad el poder compartir esa idea y utilizarla para mejorar. Que hay entornos donde todavía no se puede y solamente se la utiliza para llamar al mercado que se estaba queriendo ir, y hay puntos donde de verdad se la utiliza, donde de verdad se le da verdadera trascendencia al asunto. Yo no quiero decir nombres porque tampoco me parece justo, y más señalar con el dedo cuando pueden estar intentando hacer un verdadero esfuerzo por cambiar. Yo ahí no puedo decir nada porque tampoco sé ni estoy dentro de su cabeza. Pero viendo objetivamente lo que venden, cómo lo venden y los resultados que están consiguiendo en sus clientes, sí que puedo decir que las personas siguen viendo, pues como decían en Call of Duty, otro día la misma mierda, ¿no? El día de la marmota que tanto le gusta a Homo Minimus. Es que es eso, no sé. Ahora lo importante para mí es que, bueno, si de verdad se quiere formar comunidades, se atienda a que sean de apoyo entre todos los miembros, se pueda dar una especie de, llámalo economía social, donde tú pones por ellos, ellos ponen por ti, y todos estéis más o menos comprometidos con el proceso, pero cada uno pueda seguirlo a su manera, sin intentar homogeneizarlos, ¿no? Sergio, vamos a tener que cortar aquí porque se nos pasa un poco la hora. Y bueno, antes de nada, pues darte las gracias por haber accedido a hablar con nosotros. Creo que ha resultado muy interesante, sobre todo es un mundillo muy excéntrico que va a chocar a la mayoría de la gente que nos escucha. Y bueno, ya saben que pueden conocerte mucho más en lavidaesfluir.com, donde pueden obtener todo tipo de información. Tienes un blog incluso donde escribís sobre este tema, que está ahí mismo en esa página. Pues muchas gracias, Sergio, y ha sido un verdadero placer. A vosotros, desde luego, y si me dejáis volver, pues volveré, que hay mucho que se puede discutir todavía. Por supuesto. Iván, yo creo que a mí se me queda un poco corto, no sé qué piensas tú. Sí, yo creo que podríamos estar hablando mucho tiempo con Sergio, creo que compartimos muchos intereses, y yo lo que le voy a pedir a Sergio, que fluya un poco y que nos acompañe en nuestro grito de despedida de Satori Daime. Si se atreve, tenemos una costumbre aquí que es dar un grito al final de nuestros programas, un poco liberador, un poco para celebrar que hemos acabado la tortura de la grabación, un poco para soltar la adrenalina que hacemos siempre, y si no quieres acompañar, pues te invitamos a que lo hagas. ¡Satori! Muy bien, hay que hacer el ganso de cuando en cuando para liberar un poco de tensión. Muchas gracias a todos, saludos a nuestros oyentes y hasta el próximo episodio de Satori Time. Hasta la próxima.